Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. ¡No me oigo! ¡Hola! ¡Hola! Estás muy lejos hoy, ¿eh? No estás en el estudio. ¿Qué pasa? Estaba aquí a la Plaza de la Trinidad. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Decía que sí, que estoy muy bien, que hola, hola. Ah, perfecto, perfecto, pues vamos allá, tú. ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá dónde? Donde sea, pero puede entrar. Vale. En fin, esto es el programa de humor de una horita de duración llamado Puede Entrar, donde tenemos también nuestra página web www.puedeentrar.com, nuestro correo electrónico puedeentrar@rtv-fm.com. Y poco más. No, Facebook. ¿Facebook? No, no tenemos Facebook. ¿No tenemos Facebook? No. ¿Facebook con 50.000 amigos? No, no tenemos. Ah, vale. Nos lo han quitado. ¿Por qué? Es broma, es broma. Sí que tenemos Facebook. Ah. Feliz Bu de este. Feliz Bu. Feliz, feliz, feliz Navidad. Feliz Bu. Libro de cara. Feliz, feliz, feliz, feliz. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has rayado? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me he rayado, me he rayado. Me he rayado, sí. Me he rayado. ¿Ves? Por favor. Mola, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. En fin, vamos a comenzar con la primera noticia curiosa. Resulta que descubren en Indonesia el primer pulpo del mundo que utiliza herramientas. Al loro, ¿eh? Bien, este cocinado debe ser la hostia. Pues mira, es un equipo científico que ha descubierto este pulpo en Indonesia que se desplaza con medio coco entre sus tentáculos para utilizarlo a modo de caparazón ante el peligro. Lo que le convierte en el primer invertebrado conocido del mundo que emplea herramientas. Las imágenes filmadas por unos investigadores australianos entre 1999 y 2008 suponen una pequeña revolución en el ámbito de la biología, publicó hoy la revista especializada Current Biology. Vi un pulpo escondido bajo un coco vacío en el fondo del mar. ¿Y se le pone en modo de casco? Claro, claro, para protegerse. A ver, llámale tonto, llámale tonto. No, pulpo. Pulpo, pulpo. Se llama pulpo, pulpo no especializado tonto. Con esto, con esto. Con un coco vacío, con la cáscara de un coco. Bueno, mira, nosotros mucho. ¿Quién no ha jugado con la cáscara de un coco? Hacer que es un caballo, hacer que es un caballo. Bueno, utilizar sí. Lo que hace ruido de un caballo. Sí, sí, sí. En fin, comenzamos con los chistes y tenemos una llamada en directo. Buenas tardes, Andreu. Buenas tardes. A ver, dicen que tienes un chiste, ¿no? ¿Qué le dice una portería a una pelota? Ostras, no lo sé. Métemela. ¡Uy! ¡Dios! suerte que estamos en esa franja ya. Sí, sí, sí. Es muy bueno, Andreu. Y una otra. Venga. En castellano, ¿eh? Sí. ¿Qué le dice una canasta de básquet a una pelota? Uy, no lo sé. Métamela. Ah. Es muy parecido, ¿eh? Sí. ¿Es bueno o no? Es bueno, sí, señor. ¿Puede entrar? Bueno. Puede entrar, muchas gracias. No me lo he inventado yo. ¿Dime? Que me lo he inventado yo. Te lo has inventado tú, muy bien, hombre, pues están divertidos. Sí, sí. Bueno, André, muchas gracias por llamar. Llamé. Venga, hasta luego. Está bien tener gente. Sí, que nos llaman para contar estos chistes. Curioso, ¿eh? Que le dice una canasta, una pelota. Métemela. Sí, oh, nena. Es lo que toca, es lo que toca. En fin, vamos a por chistes. Pues nada, esto es un cochecito chiquitito que iba a más de 180. Pongamos que es una especie de picanto, más o menos. Ah. Más o menos. Mm. En esas que un urbano empieza a perseguir el coche y le manda al alto. Y el coche a toda hostia. Se salta semáforos, se salta... Bueno, imagínate que va por la diagonal o por la meridiana, por donde quieras, a toda hostia. Bueno, al final consigue que se pare el vehículo. En esas que se acerca el urbano al chico y le dice... A ver, los papeles. El chico contesta, no tengo. A ver, ¿la matrícula del vehículo? No sé, no tiene. Dice, a ver, ¿y por qué no se ha frenado cuando le he dicho que frene? Es que no tiene frenos. ¿Y por qué no se ha apartado cuando le he dicho que se aparte? No tengo volante. Dice, a ver, señor, me está diciendo que no tiene papeles, que no tiene matrícula, que no tiene nada... Usted me está vacilando, dice, no, yo estaba en el parque de atracciones y he salido disparado de la montaña rusa. Madre mía, madre mía. En fin, no es lo mismo Gil Pérez que Pérez Gil. ¿Cierto? ¿Cierto? Malo, pero cierto. Sí, de estos hay muchísimos. No es lo mismo. Del no es lo mismo hay muchos. Pues nada, esto es un alemán, un francés, un inglés y un español, como siempre, que nada, pues que están hablando y comentando sobre un cuadro que hay de Adán y Eva, en esas que, bueno, el alemán dice, miren, seguro que Adán y Eva eran alemanes, porque miren qué figura más esbelta, mira qué figura más bonita, los alemanes somos así, somos altos, somos rubios, somos bellos de naturaleza. Bueno, en esas que de golpe y porrazo, el francés incómodo le contesta, no. Los Adán y Eva, las figuras creadoras de la humanidad, aparte de Dios, lógicamente, eran franceses. Dice, porque ambas figuras, tan la femenina como la masculina, tienen una atracción, una tentación, son realmente magníficas. Bueno, en estas que el inglés contesta, no, perdón. Ni son alemanes ni son franceses, son ingleses porque tienen una pulcritud, aunque estén en el paraíso van tapados, se tapan sus partes pudentas, tienen una seriedad, tienen un rigor, en esas que el español contesta, ni francés, ni alemán, ni inglés, son españoles. ¿De cómo que son españoles? Dice, sí, porque son los únicos que están perdidos por el mundo, no tienen ropa y eso seguro que es culpa del gobierno. A ver, la cosa es que siempre se la tiene que cargar el mismo. Sí, hombre, eso es lo que toca, es lo que toca. En fin, va un señor por la calle corriendo y un niño le detiene y le dice, a ver, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué va tan deprisa? Dice, nada, es que el otro día compré unos aguacates para mi suegra y se puso enferma. Dice, ah, claro, iba a buscar al doctor. Dice, no, voy a comprar más aguacates. Mala leche. Sí. Nada, pues esto es Pepito que está un día bañándose con su mamá. En esas que le dice, mamá, ¿qué es eso que tienes ahí entre las piernas? Dice, hijo, eso es un estropajo y no preguntes más. Bueno, el niño se calla y sigue bañándose. Al cabo de un par de días, mamá, ¿qué es eso que tienes entre las piernas? Dice, ya te dije, un estropajo. Y no preguntes más. Bueno, vale. Y siguen bañando. Al cabo de unos días, la madre se depila. Dice, mamá, ¿y tu estropajo? Dice, nada, nada, se ha perdido y no preguntes más. Vale, vale. Al cabo de otros, pasan unos días y dice, mamá, mamá, mamá, y he encontrado tu estropajo. Dice, ¿qué has encontrado mi estropajo? Dice, sí, lo tiene la criada y se lo está restregando a papá por la cara. Muy fuerte. Pose. En fin. Toca ir ahora por otra noticia curiosa. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, realmente sí, realmente. En fin. Un gato Mau. Deja sin calefacción durante 2 días a la mitad de una ciudad siberiana. ¡Qué gatito más lindo! Ya dicen que los gatos siempre tienen frío. Pues mira, un gato callejero es el culpable de que la mitad de los hogares de la ciudad siberiana de Ulan-Ude siga este martes sin calefacción por segundo día consecutivo con temperaturas exteriores de hasta 30 grados bajo cero. El pasado domingo a las 22:36 hora local, un felino provocó un cortocircuito en la central termoeléctrica número 1 de Ulan-Ude al caer en el dispositivo de distribución. Como consecuencia del cortocircuito dejaron de funcionar 3 de los 5 grupos de calderas y 4 de las 7 bombas de la central termoeléctrica que abastece la mitad de la ciudad, por lo que en el interior de las viviendas afectadas las temperaturas cayeron hasta los 18 grados negativos. Dios, a ver, yo sé que mis gatos se comen los cargadores del teléfono móvil. Sé que todo, que hacen marranadas porque se me comen las antenas de las radios, etcétera. Pero de ahí a que dejen sin calefacción a media ciudad. Pues imagínate, imagínate. Las instalaciones, permíteme decir también, las instalaciones un poco precarias, ¿eh? Para que pase un gatito y se las cargue, también un poco precarias, ¿eh? Bueno, resulta que el gato cayó en el dispositivo de distribución, lo que provocó un cortocircuito y murió electrocutado por una descarga de 20 kilovoltios. Pobre gatito. O sea, fritura al instante, ¿sabes? Pobre gatito. Sí, 220 voltios ya pican. Sí. Tú imagínate 200... Bueno, 20.000, va, ponle 20.000. Pobre gato. Solo 20.000, ¿eh? Ya. Eso ya. Es mucho. Me solidarizo con los gatos del mundo. Pobrecito. En fin, el animal fue hallado por el personal de la central. Bueno, fue hallado. Encontraron algo carbonizado allí, porque lo que queda una descarga así es nada. Te quedas carbonizado, o sea, te desintegras al momento. Uh-huh. Es una descarga muy, muy, muy fuerte. Realmente, los trenes necesitan tan solo la mitad para funcionar. Y ya hemos visto algún que otro accidente, que alguien toca la catenaria. Pues imagínate el pobre gato. Pues sí, y más chiquitito, imagínate. Bueno, no sé, al menos no se enteró. Bueno, no, seguro. No se enteró. Lo que pasa es que tampoco se pudo usar para los restaurantes chinos ni nada. Bestia, que es un bestia. Es lo que toca, es lo que toca. En fin, vamos a por una pequeña pausa, que realmente es lo que suele tocar siempre a esta misma hora, más o menos. Vale. Y volvemos enseguida. Muy bien. Porque está contaminado. Asómate a la ventana. las radios limitat de anuranta bubun chise fatema. En fin, hemos escuchado el tema de Kao, qué asco de Navidad, dedicado precisamente a las fiestas navideñas que se acercan, que ¡ole! Hace frío y esas cosas. Sí, ¡ole! En ¿Imaginas fin. Navidad en pleno agosto? No. Nosotros no, pero nosotros no. La otra parte del mundo sí. Sí, pero nosotros claro, es no. Un poco raro, ¿sabes? Estar con el bañador, ¿sabes? Y la comiendo cartolla. Las uvas, ¿sabes? No. Comiendo el caldo. No, porque el menú caldo. Tiene que ser distinto. Allí será una ensalada de con pavo. O sea, sí, no, ahí pim, pam, pum. Que no, que tiene que ser el caldo con la pelota y con todo ahí ceporrón. A ver, no creo que las pelotas se las quiten los hombres, pero bueno. Chiste malo. Sí. Vamos a por noticias, ¿no? Mejor. Bueno, llámale noticias, llámale cosas raras. Vale, cosa rara. Absuelto un padre que se llevó a casa por la fuerza a su hija ebria de 13 años. Voy a dejar que leas la noticia porque no sé cuál es la noticia. ¿Si el padre se lleva a la hija o la hija que está ebria con 13 años? En fin, en Pamplona. Tú intentas decir Pamplona con la boca llena de tres polvorones. Porque te sale un Pamplona. En fin, el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona ha absuelto del delito de maltrato de que era acusado a un padre que se llevó por la fuerza de una plaza de la localidad navarra de Tafalla a su hija menor de edad cuando ésta se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El fiscal solicitaba para el acusado 7 meses de prisión y la acusación particular ejercida por su hija, que entonces tenía 13 años, pedía 8 meses de cárcel, en ambos casos con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la menor. Los hechos, se relata en la sentencia, tuvieron lugar sobre las 23:30 horas del 5 de octubre de 2007, cuando el acusado encontró a su hija sentada en un banco de una plaza y comportándose de manera que llamó su atención. El tema es que los padres eran separados. La hija había ingerido bebidas alcohólicas, como reconoció ella misma y corroboraron sus propias amigas. El padre se acercó a su hija dos veces para interesarse por su estado y en la segunda ocasión la conminó a que se fuera a casa de su abuela, a lo que ella se negó, tras lo cual la agarró de los brazos y trató de llevarse por la fuerza a la menor, que comenzó a gritar y a tirarse al suelo. Menudo pedal llevaba la niña. En fin, es normal, saber, son situaciones delicadas cuando los padres están separados, etc, etc. Los hijos no tienen la educación quizá del todo correspondiente. Bueno, hay ayudas de profesionales y esas cosas, sí, bueno, que también se tendría que tener en cuenta. Pero bueno, 13 años, era complicada, sí. Borracha, el padre pues se la lleva, es lo normal, es menor. Pero, ¿por eso tienen que poner al padre en la prisión? No, el tema es que la chica, hombre, hay que educarla mejor. Educarla mejor, claro. En fin. El alcohol no es la solución, nenes. No. O sea, ¿por qué? ¿Por qué bebes? ¿Para olvidar? Si después ¿para olvidar el qué? Porque, olvidar lo que sea. ¿El qué? ¿Olvidar que luego viene una resaca? Ahí está. Después vas a tener el mismo problema, pero con dolor de cabeza. Ostras. Porque es... jodido. Chungo. Sí. Va, vamos a dejar de problemas de esta niña y nos vamos a reír un rato, ¿no? Venga, vamos allá. Venga, pues nada, esto es una parejita que después de una sesión de amor larga y tendida durante toda la noche, el chico pues se gira, coge un cigarro de sus pantalones y no encuentra ninguna cerilla, ningún mechero para encender el cigarro. Y en esas que la chica le dice, en el cajón tengo uno. Dice, bueno, abre el cajón, coge el mechero, enciende el cigarro, pero ve que hay una foto de un chico dentro del cajón. La coge, dice, ay, cariño, ¿y este chico tan guapo quién es? Dice, ¿qué es? ¿Tu novio? Dice, no, hombre, si estoy contigo, no es mi novio. Ah, vale. ¿Qué es, un antiguo amor? Dice, no es ningún antiguo amor. Dice, ¿qué es, tu hermano? No es mi hermano. Dice, ¿qué es, el tío de la foto que te viene con el marco? No, tampoco. Dice, bueno, pues ¿quién es este chico de que sale en la foto, que es bastante guapo? Dice, soy yo antes de operarme. ¡Zas! Eso duele, ¿eh? Duele. Duele, duele. En fin. No preguntes. No. No preguntes. Mejor no preguntar. Pasa un entierro con miles de personas entre familiares, amigos y conocidos. Y un señor pregunta, oiga, ¿sabe usted quién es el muerto? Y el otro le dice, hombre, no estoy seguro, pero me parece que es el que va dentro de la caja. Está bien, obviamente. Claro, no creo que vaya el muerto vaya andando, ¿sabes? A ¿Y ver. Si es el que conduce? ¿Quién sabe? Pues nada, esto es un tío que va a una peluquería de estas masculinas y le dice el barbero, tiene que esperar un momento que acabe con este cliente. Dice, vale, vale. El chico se sienta y nada, ve que hay un perro, tope de feliz, mirando así, moviendo la colita, mirando desde el suelo al que están cortando el pelo en ese momento. En esas que el cliente que está esperando le dice, ¡ay, mira qué gracia! Al perro le hace ilusión ver cómo corta el pelo. Dice, no, no le hace ilusión ver cómo corto el pelo. Es que de vez en cuando cae un cacho de oreja. Toma ya, venga. Bueno, de actos, primer acto. Una mosca con bata. Una imagen curiosa, ¿eh? Una sí, mosca con sí, bata. Sí. Bien. Segundo acto, llega otra mosca con bata. Tercer acto, otra mosca más, también con bata. ¿Cómo se llama el eslogan publicitario? Combata las moscas. ¡Es muy malo! Ya solamente la imagen de una mosca con bata ya es mala, imagínate. A ver, yo creo que eso es lo peor. Sí. ¿Te imaginas? No lo de... el eslogan, ¿sabes? El eslogan, no, no. ¿Pero te imaginas una mosca con una bata de esas rosas de Guatiné, de esas espesas? No, yo me imagino una bata blanca, ya que las... ¿Blanca? Sí, las moscas son negras, una bata blanca para que reluzca. ¡Oh! Claro, claro, claro. Pues nada, esto es un... Vamos a seguir, pues vamos a dejar las moscas de lado, que ya bastante jodidas que son. Sí. Pues nada, esto es un hombre blanco, con una complexión... ¿Con una bata negra? ¡No! Podría estar bien. Pues nada, esto es un chico de complexión debilucha, lo que podríamos llamar un ñicris, ¿vale? Bueno. Bueno, entra en esas que entra en un ascensor y dentro del ascensor hay un chico de color negro, un armario empotrado, lo que podríamos decir un armario empotrado, ¿vale? En esas que el negro empieza... 2 metros 10 centímetros, 160 kilos, miembro de más de 60 centímetros. El tío hace toda la retahíla de cosas que puede lucir, ¿vale? En esas que el chico se queda así mirando y dice, y además me llamo Dante Volta. Dice el chico, ¿qué has dicho? Me llamo Dante Volta, dice. Ah, había entendido, date la vuelta. Pues mira, como él sería alguien que dice, tuve un pasado negro, firma Michael Jackson. Dios. Pero es que Michael Jackson pasó de ser negro a un ñicris. Bueno, en fin, fue un caso aparte. Bueno, bueno. Pues nada, esto es un paciente que, bueno, un chico que está en la sala de espera y sale el doctor del quirófano, dice, familiares de tal persona, dice, sí, soy yo, dice, tengo que comunicarle que su esposa ha muerto, dice, no, no era mi esposa, era mi suegra, dice, pues entonces vamos a celebrarlo. En fin, noticia curiosa. Una levantadora de peso chilena da a luz mientras entrenaba sin saber que estaba embarazada. Ya dicen que hacer esfuerzos es malo. A ver, ¿cómo no te das cuenta, mujer, que estás preñada? A ver... No sé, ella se debería pensar que los vómitos son normales, que esa barriga que le crece es normal, pero cosa no pasa nada. Cosa de las hormonas que se toma. Sí. En fin, en Río de Janeiro, la levantadora de peso chilena Elizabeth Poblete, afincada en Sao Paulo, dio a luz a un bebé durante un entrenamiento sin saber siquiera que estaba embarazada, según informan hoy los medios locales. La deportista, que participó en 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín, se sintió mal mientras entrenaba el pasado martes en su club y acabó dando a luz a un bebé que, con apenas 6 meses de gestación, cuyo estado todavía continúa siendo crítico, según el canal de televisión Globo. Tanto la madre como el niño fueron trasladados a un hospital de Sao Paulo, aunque la deportista fue dada de alta el pasado viernes, mientras que el recién nacido permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del centro. Normal. Joder. El bebé nació con 1 kilo 150 gramos y 33 5 centímetros. Respira con ayuda de aparatos y no hay todavía previsión de que sea dado de alta próximamente. Es que es normal, aparte de prematuro, esta criatura, la mujer está al no haber tenido ningún tipo de control en el embarazo, seguramente es que pinta muy mal, pinta muy, muy mal. Pero a ver, está fatal, yo no entiendo cómo no te puedes dar cuenta de... De que estás preñada. Claro, no lo sé. Ni en su casa le habían dicho, uy, te ha crecido la barriga. Y ya, no, es de las pesas, que me he tragado una pesa. No. Pero bueno, claro, piensa que estas mujeres que se hormonan, que se meten de todo para poder cumplir con su deporte, pierden, por ejemplo, lo que sería la regla. Entonces eso ya no lo controlan tampoco. No sé, son muchas cosas raras que... ¿Yo qué quieres que te diga? En fin. Sí. Demasiado raras. Vamos a ir a buscar a la niña de 13 años a ver dónde ha dejado las botellas, porque los señores inhumanos las buscan. Venga. Por ella, la más bella. Por mi amiga, la botella. Por guardar en su interior tan sagrado licor. Por ser la madre de mi fe. Las radios limitat veia 91.6 FM. En fin, escuchábamos Los Inhumanos, un tema de finales de los años 90, Mi amiga Botella, que tampoco habla de la mujer de Aznar, ¿eh? No, no, no, no. Eso no, iba no, a decirte yo ahora. No. En fin, vamos a por una noticia curiosa. Es denunciado un colegio de Sevilla que expulsó a una alumna por vestir ropa con el logo de una marca. Una marca. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no están patrocinados este colegio? En fin, los padres de una alumna sevillana han denunciado ante la Consejería de Educación de la Junta la expulsión definitiva de su hija del colegio por vestir una camiseta con el anagrama de una marca, pese a que tal restricción no figura en las normas de vestuario del centro. En la denuncia explican que el 15 de septiembre el director del colegio privado, Julio César, abordó a la alumna en el recreo, la afeó lo mal vestida que iba y le ordenó que se quitara la camiseta o la volviera del revés. La prenda era rosa pálido, con cuello a la caja y manga corta, y llevaba inscrito Country of Moschino en la parte frontal. La joven llevaba un pantalón marrón de cintura a tobillo. Aseguran en la denuncia que la alumna de segundo de bachillerato se negó a quitarse la camiseta en el patio, como le exigía el director, porque no llevaba más ropa debajo, por lo que ese día fue expulsada sin edie. La denuncia añade que posteriormente el colegio comunicó a la alumna su expulsión definitiva según resolución de un claustro de profesores celebrado el 21 de septiembre. Una medida, creo que, irrazonable. Se les ha ido la castaña, pero de cajón, ¿no? Pero... o más, ¿eh? Si no están las normas, no pueden expulsarte por eso. Exacto. Creo yo. Exacto. Si no está escrito... ah, se siente... Yo creo que se les ha ido mucho la pinza, la flapa, como quieras llamarle. Y esta chavala se merece volver al instituto y que echen al otro pavo. Seguramente este tío debía tener acciones de esa empresa y se le han girado las tuercas o lo que sea, el torno, lo que sea, como quieras llamarle, da igual. Sí, en fin. Ay, pues bueno, vamos a seguir porque seguramente con los chistes, seguramente este director de este colegio tendría que ir a este centro psiquiátrico que voy a comentar todo seguido. Ah, perfecto. Pues nada, es esto, un tío que va de visita a un centro psiquiátrico y en esas que, haciendo una visita, dice normalmente para determinar si una persona necesita ser internada o no, hacemos una prueba muy común. Y dice el visitante, ah sí, ¿qué prueba es? Dice, pues mira, lo ponemos delante de una bañera y le damos una palangana, una taza y una cuchara. Y entonces le exponemos que tiene que vaciar esa bañera, pero solamente puede utilizar uno de los elementos. Y que puede utilizar lo que quiera, pero tiene que vaciar esa bañera. Entonces el visitante dice, bueno, tampoco es tan complicado. Si hay que vaciar la bañera, lo más lógico es utilizar la palangana porque es un recipiente más grande y así puedes vaciarla más pronto. Dice, de acuerdo, ¿usted qué desea? ¿Habitación con vistas o sin vistas? Dice, ¿por qué? Dice, porque lo normal es quitar el tapón de la bañera. Suele pasar, ¿eh? En fin, resulta que un tipo vuelve a su casa después de haber estado con su amante y mientras estaba arreglando se ve un terrible rasguño. Preocupado, el tipo entra en casa y justo ve pasar al gato, entonces le pega una terrible patada y el gato sale volando y gritando ¡miau! Entonces viene la mujer corriendo y dice, pero querido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dice, nada, que este gato me ha atacado y me ha dejado un rasguño. Y dice, sí, sí, sí, sí, mi amor, mátalo, mátalo, que a mí me ha dejado un terrible chupetón en el cuello. Gatitos, gatitos. Jabalís, jabalís. Dios. Pues nada, vamos a seguir para adelante. Esto es la torre de control de un aeropuerto cualquiera. Y hay un avión pilotado por un lepero. Y dice, aquí torre de control, por favor, denos su altura y posición, por favor. En esas que el lepero contesta, dice, a ver, altura, 1,80 m y estoy sentado en los controles del avión. En fin, Érase una vez un reino en el que existía un príncipe enamorado de una bella princesa. Oh. Un día el príncipe le preguntó: princesa, ¿te quieres casar conmigo? La princesa le contestó: ¡no! ¡Dios borde! Y entonces... el príncipe vivió feliz muchos años yendo a pescar, a cazar, a jugar a golf y al frontón todos los días, salía con varias amigas, tomaba muchísima cerveza y se tiraba pedos cuando él quería. Y color incolorado, el cuento se ha acabado. Es lo que tiene. Ah, ¿te pensabas un final feliz? ¡No! Es que los cuentos de príncipes y princesas son así. ¡No! ¡Sí! Tenía que explicar un chiste este un tío para que fuera a borde. En fin, oh nena. Pues nada, esto era un tío tan tonto, pero tan tonto, seguramente el príncipe este que acabas de comentar, que pensaba que gastar dinero era rasparlo con un rallador. Dios, qué malo. Va, ¿te digo otro de tontos? Va, venga. Pues nada, era un tío tan tonto que pensaba que un coche 4x4 tenía 16 llantas. No me mires mal. A ver, realmente hay mucha gente que dice: mira, un puto pijo con un 16. Claro, un 4x4. En fin, en la clase de Jaimito, la maestra les pide a los niños que se porten bien aquella tarde porque el director iría a visitar la clase. Les pide específicamente que no digan: maestra, ¿puedo ir al baño a orinar?, sino que digan: maestra, ¿puedo ir a cortar una flor? Pues claro, se escucha más bonito y eso impresionaría al director. Bueno, mira, todo bien. Llega la hora y el director entra y se sienta. Los niños empiezan a llamar a la maestra. Juanito dice: maestra, ¿puedo ir a cortar una flor? María también: maestra, ¿puedo ir a cortar una flor? Y Pablito: maestra, ¿puedo ir a cortar una flor? Y claro, llega Jaimito y, como no, dice: maestra, ¿puedo coger papel para limpiarme el florero? Jaimito y sus borderíos de toda la vida. Sí, suele pasar. Es la grandeza de... de Jaimito, sí. Jaimito. Jaimito in the house. Sí, cierto. Pues nada, esto era dos leperos que van caminando por la calle. Le dice: ¡ay, mira! Por allí viene mi primo andaluz. Y el otro le contesta: ¡hostia, pues el mío anda a pilas! ¡Dios! Ya que estamos en temas malos, no es lo mismo los dolores de las piernas que las piernas de Dolores. ¡Anda que no! Claro, de estos de no es lo mismo hay bastantes. Pues nada, esto es Pepito, que también es del rollo Jaimito, le dice a su padre: papá, ¿yo por qué tengo dos papás y dos mamás? Y dice: calla, hijo, que tú lo que eres miope. Toma ya. ¡Fas! En toda la boca. No es lo mismo decir mi coche Mercedes-Benz que Mercedes, ven a mi coche. Puñetero. ¡Oh, nena! Pues nada, esto es una mujer que va a acompañar a su marido al médico. Le hacen unas pruebas y cuando acaba de hacer el control, etc., el marido sale de la sala y le dice: quiero hablar con usted, le dice el médico a la esposa. Dice: mire, lo que tiene su marido es un gran cuadro de estrés. Lo que tiene que hacer es mimarlo, cuidarlo, darle todo a su amor posible. Por la mañana, prepararle el mejor desayuno, dejarle la ropa bien preparada, bien planchada, dejarle todo, hacerle las comidas que él quiera, prepararle el diario, ponerle las películas que él quiera. Cuando llegue de trabajar, ponerle las zapatillas, traerle una cerveza. Todo lo que necesite, porque su marido está muy grave. Tiene un cuadro de estrés muy, muy grave. En esas que dice la mujer: vale, de acuerdo. En esas que sale de la consulta del médico, le dice su marido, dice: cariño, ¿qué te ha dicho el médico? Dice: nada, que te vas a morir. Normal. Demasiadas cosas pedía, ¿eh? Demasiadas cosas. En fin, llega una noticia. La presencia de una leona en libertad origina el corte en la autovía A92 en Loja, Granada. Por favor, pero qué mal está la peña, por favor. No, ¿qué no, pinta no, una leona? Es una leona. Vale, ¿qué pinta una leona en medio de una A, supongo que es una autopista? Autovía, sí. Autovía, vale. Autovía, sí. Que allí son todos autovías. Más que nada porque he dicho el corte de la autovía. Autovía, vale. Yo es que no te escucho. Cara, cartucho. Me he dado cuenta. En fin, supongo que quiso coger la autovía para llegar más rápido a su destino, la leona, pero... En fin, la presencia de una leona en libertad cruzando la A92 en el municipio de Loja ha provocado hoy el corte de esta autovía para inmovilizar y retirar al animal, según ha informado AF fuentes de la Guardia Civil. Varias llamadas de particulares han alertado al 112 y a la Guardia Civil pasadas las 9 de la mañana de la presencia de una leona en esta vía, a la altura del kilómetro 190, cerca de las áreas de servicio de los Abades y el Manzanil. Agentes de la Delegación del Medio Ambiente y del SEPRONA han acudido al lugar para disparar un dardo anestesiante al animal para inmovilizarlo, por lo cual se ha cortado el tráfico en la vía durante unos 15 minutos. La leona ha sido trasladada a un área de servicio a la espera de ponerle gasolina, no, de la llegada de un veterinario y una jaula apropiada para su traslado a un centro de animales de Almuñécar, Granada. Entonces, cuando hay retenciones para entrar aquí a Barcelona o aquí en el NUS de la Trinitat, ¿es porque tenemos todo el zoológico suelto? No, yo creo que suele ser por algún cerdo. Ah, que se cruza, también se cruza. Se cruza, sí, sí, es algún cerdo. Vale, pues hay muchos, ¿eh? Hombre, Barcelona es grande y bastantes cerdos. Vale, y cerdas. En cada calle debe haber uno, ¿eh? Porque la circulación es siempre terrible. Pues sí, pues sí, pues sí. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Que tuve y otra mi sofá, un sofá de Kai de color rojo sillón, donde le cantaba a esa novia siempre la misma canción. Haciendo sarto de ropero, yo que conozco lo que es la lavadora centrifugando, yo que el libro de la postura me lo conozco de memoria y entero, yo que me ha llevado media vida empujando y cantando. You soy un millón de caes. Corría, cuánta oreja y cuánto rabo cortado mi sofá de Kai. Anda que no me ha comido yo pipa viendo la televisión, y en mi sofá de Kai donde siempre cantaba la misma canción. You fire me on the Kai. You fire me on the Kai. You fire me on the sky. las radios limitat de anuranta bubun chis esa tema. Pues si escuchábamos a Mojinos Escocíos con su Follow Me on the Sky. Temas divertidos, cómo no. Pero a mí me recordaba a Scorpions. La intro, sí, una balada, la típica balada de un grupo... precioso. De rock. No, como se solía decir, son de las mejores baladas que existen, las de los grupos de rock. Uh-huh. Comentario que hice, señor. En fin, vamos a por la última noticia curiosa, y es que también hay gente que está chalada, pero bueno, un colombiano se castra para no ser infiel a su mujer y por influencia de la Biblia. A ver, criatura de Dios, nunca mejor dicho. Es que no le vas a ser útil tampoco a tu mujer, gilipuertas. A ver... como no se lo hagas con... bueno, es igual, dejémoslo estar. Sigue, sigue. En fin, también es lo que iba a decir. Es que... estos sudamericanos también a veces se les va la pelota, ¿eh? No, están los la sigala. Las pelotas no ha dicho nada. Los americanos y los sudamericanos, o sea, los norte y los sud, no veas, ¿eh? En Bogotá, un agricultor colombiano de 40 años se ha castrado con una cuchilla de afeitar. ¡Ah! Y dijo que lo hizo para no ser infiel a su mujer y no defraudar a su religión, informa la prensa local. Pero a ver, no ser infiel a su mujer, pero es que tampoco vas a poder hacer nada con tu mujer, ¿sabes? Sí, a ver. Claro. Luis Alfonso Sánchez, un campesino del municipio de San Pedro, en el departamento de Bolívar, al norte del país, dijo a los periodistas que se mutiló los testículos porque tenía problemas sexuales con su mujer, pero no quería serle infiel. En fin, añadió que encontró en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo, porque más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. A ver, manos y pies, no sigalas. En fin, como decimos, la gente está muy mal. ¿Cómo nos gusta distorsionar toda la información? Manos, pies, no sigalas. Este hombre estaba muy mal. Claro, es que nos cogen el idioma y luego no lo entienden bien, ¿sabes? Es que... en fin, vamos a por la última racha de chistes. Pues nada, esto es Jaimito, que está con toda su clase en el Guggenheim, en la parte de pinturas. Le dice la maestra, que lo ve muy interesado en una pintura en concreto. Le dice, ¿qué, Jaimito? ¿Te gusta esta pintura? Dice, hombre, después de lamerla 200 veces ya se me hace empalagosa. Oh, nena. ¿Te has rayado algo parecido? No, pero se te va, ¿eh? Se te va un poco, ¿eh? Bueno. No, bueno, no, malo. A ver, es muy malo. Pues mira, ¿sabes qué es lo malo de ser puntual? No. Que no hay nadie que lo pueda ver. ¿Tú sabes cómo se dice diarrea en africano? No. Abunda la caca. ¡Ah! Estos son dos amigos que están discutiendo después de haber visto un partido de fútbol. Pongamos Barça-Madrid, ¿vale? En esas que uno dice, fue penalti, y el otro, que no. Que fue penalti, que no. Que sí fue penalti, que no lo fue. Así se pasan horas todo el día discutiendo. Al final del día, ya uno de ellos cansado dice, mira, te juro que fue penalti por las cenizas de mi madre. En esas que le contesta, dice, pero si tu madre está viva, si la acabo de ver pasar por aquí al lado. Dice, sí, pero fuma mucho. ¿Sabes cómo se dice autobús en alemán? ¿No? Suban, empujen, estrujen, bajen. Yo me sabía sin el empujen. O sea, hay que empujar. Si no se empuja, malamente. Dios, yo sabía que era el metro, que era el suban, pisen, estrujen, bajen. Vamos a tener que hacer clases de alemán tú y yo. ¿No? No. Vale. Si no me gustaría ni el inglés, el alemán menos. Por Dios, que parece que te estén escupiendo ahí. Pues Esto había una vez un lorito que de esos que hablaba muchísimo, de esos que no calla nunca, en esas que el dueño le dice, si no te callas, te voy a poner un tapón en el culo. Y el lorito, y el tío, como no te calles, te voy a poner un tapón en el culo. Y le mete el tapón en el culo. En esas que el lorito está en el balcón y ve pasar a una embarazada con su pareja. Y le dice al tío, por favor, quítale el tapón del culo, quítale el tapón del culo. Sí, sí. Vale. En fin, ¿tú sabes cómo se dice calzoncillos en noruego? No. ¡Escondinabo! Pues mira, ahora que me hablas de nabos. Primer acto, sale un nabo. Segundo acto, sale un león. Tercer acto, sale una boina aparte. ¿Nombre del famoso de la historia? Ni idea. Napoleón Boinaparte. Escuchamos una preciosa guitarra. Sí. Vamos a hacer un silencio. Y las voces también fantásticas. En fin, ¿tú sabes cómo se dice divorciada en chino? No. Chinchumacho. ¡Hala, por favor! Esto es un amigo que le dice al otro, ¿sabes, tío? Antes las mujeres siempre iban detrás de mí. Y dice, ¿y ahora por qué no? Y dice, porque yo no les robo el bolso. ¿Cómo se llama en portugués bigote? Alfombra do moco. ¡Hala, venga! Oh, ¡qué asco! Da asco, eso da asco. Hombre, sí, que se vayan quedando todos aquí y vayan haciendo una cobertura. No, calla. Bigotis. Calla. Vale. Vosotros no lo veis, pero estoy intentando salir del estudio y me tiene cogida por la pata. Yo quiero huir de aquí. Eso es mentira. Pues nada, si estás en un avión, Juan, estás de viaje en un avión. ¿En un avión? Sí, en un avión. No, eso es la selva. ¿En qué avión? Un avión, cualquiera. Un avión que vaya a la selva esta que están poniendo. ¿Vale? Pues eso, estás en un avión y se produce un incendio. ¿Por dónde sales? Por las noticias. Mismamente. Por Dios, qué mal estás. Sí, ¿qué pasa? ¡Cobarde! Tumban ban, que tumban, que tepe tepe tan pam pam, que tumban, que pe. ¡Ay! ¡Ay! En fin, vamos a por de los últimos ya que no nos queda tiempo. ¿Cómo se dice hospital en japonés? No lo sé. Otikuro otimato. ¿Esto es el último? ¡El último! Pues venga, esto es un tío que llega a un bar y mientras se dirige a la barra, pues todo el mundo se lo queda mirando. Espectacular, se lo queda. ¡Ay, qué porro! En esas que el camarero le dice, ¿usted es bombero, verdad? Justamente con la alarma esa, ¿usted es bombero, verdad? Dice, sí, porque lo dedujo. Dice, no, por nada, porque lleva el uniforme, el casco y el extintor colgando del culo. Da de más. ¡Ay! ¡Ay! En fin, amigos, amigas, nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy, el Puede Entrar. Gracias y hasta el próximo programa. Vale, adiós. Las radios limitadas vean un rantabu, un chiste, esa tema.